Sí, ese es el problema, que se construye un discurso bélico de guerra a la delincuencia, que se presenta esto como un éxito en la gestión de la política de seguridad, o sea, se plantea que, bueno, son delincuentes abatidos y por lo tanto están bien muertos. Esto nos preocupa mucho a nosotros, son los gérmenes justamente del autoritarismo, los gérmenes que van atentando contra los procesos de democratización, y la verdad es que cuando comparamos estas situaciones con lo que aconteció hace años atrás en nuestro país, bueno, debemos preocuparnos porque estos son los procesos sociales que conducen a las dictaduras, a los autoritarismos, ¿no? Es decir, antes se justificaba la dictadura diciendo, bueno, no fue tan así lo que pasó, no fueron tanto los desaparecidos, algo hicieron porque se trataba de igualar a víctimas con victimarios, se negaba lo que había ocurrido. Y hoy pasa lo mismo con la tortura en el presente, con lo que pasa hoy. Hoy se niega la tortura, hoy se dice, bueno, está justificado por lo que hicieron estos victimarios.